CGT es un sindicato de clase, horizontal y asambleario, sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeros y compañeras en lucha, ayudándonos en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 170 para cualquier duda que os pueda surgir en el ámbito laboral y sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial y también puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarioja.org. Comienza Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Compañeras, compañeros, queridas amigos radioyentes de Radio Topo, empezamos un programa más de Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja, y ya van 34 en esta segunda etapa. Hoy va a estar básicamente dedicado a dos temas que nos atañen a todas y a todos, como son la memoria histórica, ya que se acercan el 80 aniversario de la liberación del campo nazi de exterminio de Mauthausen, y la lucha obrera, ya que también se acerca el primero de mayo, día reivindicativo por antonomasia de nuestra militancia sindicalista. Y hoy, pilotando los mandos de la nave topera, tenemos a Galo. Como tripulación tenemos a Charo y a Silvia. Y como pasaje, como siempre, la creme de la creme, la flor y nata del programa, tenemos a Quique Francés, a Alberto Gamarra, a Olga Belenguer y a Albert Durbaser. Y a Óscar, quien os habla. Nuestra única censura a partir de este momento será no repetir las palabras Onda Negra, ya que el susodicho o susodicha tendrá que donar un euro a la causa para sufragar el refrigerio que nos tomaremos al finalizar de esta emisión, que será este ruido. ¡Comenzamos! J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus doux. Et pourtant j'attendrai ton retour. Reviens bien vite, les jours sont froids et sans limite, les nuits sans toi. Quand on se quitte, on oublie tout, mais revenir est si doux. Si ma tristesse peut t'émouvoir, avec ivresse, reviens un soir, et dans mes bras, tout s'ouvrira. Hola, buenas tardes a todas, todes y todos. Hoy contamos con la presencia del compañero Quique García Francés. Hola, Quique. Hola, ¿qué tal? Que es historiador, antropólogo y secretario general de enseñanza en CGT Zaragoza. Lo primero de todo, gracias por tu tiempo, Quique, por estar aquí con nosotras. El 5 de mayo se cumplen, o se habrán cumplido, dependiendo de cuando escuchéis este programa, 80 años de la liberación del campo de exterminio nazi de Mauthausen-Gusen. Siempre me cuesta mucho pronunciar este nombre tan desagradable. Nos gustaría saber un poco, a ver, qué supuso este campo de exterminio para principalmente los republicanos españoles y el resto de presos y presas, claro. Bueno, pues realmente es quizá el peor campo en lo que es, ¿no?, el organigrama nazi para de exterminio nazi para los republicanos, para los antifascistas españoles. De los más de 7.000 antifascistas españoles asesinados en campos nazis, casi 5.000 son entre Mauthausen y Gusen, que era un campo satélite de Mauthausen. realmente la mayoría es en Gusen. Todos tenemos en la cabeza Mauthausen, ¿no? Como el campo de exterminio donde acababan los antifascistas o los republicanos españoles, pero realmente es Gusen. De los 4.700, 3.900 o un poquito más, sé que están documentados que murieron en Gusen. O sea, realmente fue el campo, vamos, el exterminio de los españoles. ¿Y por qué crees, o sea, por qué crees o por qué pasó que fueron allí a parar la mayoría de ellos, los que fueron capturados en la Segunda Guerra Mundial? No hay una causa. Realmente aquí en Mauthausen, sobre todo, era un campo de trabajo, donde iban como mano de obra esclava a morir trabajando. Ahí había una cantera de piedra. Luego la cantera y la extracción de piedra se traslada hasta Gusen, porque hay tantísima población en Mauthausen que no caben, y la producción se lleva a Gusen. Y no sé, realmente acabaron ahí muchísimos españoles. Hemos empezado escuchando la canción Yatre Drey, interpretada por Jens Sablon, la cual tocaba siempre la orquesta, entre comillas, del campo, formada por músicos presos para amenizar las ejecuciones sumarísimas que sucedían ahí. La letra de la canción, curiosamente, habla de una persona que dice: esperaré el día y la noche, esperaré siempre tu vuelta, esperaré porque el pájaro que huye viene a buscar el olvido de su nido. ¿Qué nos podrías contar de lo que fueron esos 5 años que pasaron la mayoría de los presos y presas que sobrevivieron hasta la liberación? ¿Cómo era la vida en el campo? Has mencionado ya lo de la cantera, un poco que era Gusen, y sobre todo si es cierto que la solidaridad que había entre las personas que estaban allí fue algo fundamental para su supervivencia. Pues realmente el día a día era terrorífico, ¿no? Los testimonios de la gente que han sobrevivido pues hablan de eso, de trabajos muy duros, de estar todo el día trabajando, de la famosa escalera que hay en Mauthausen, ¿no? De bajar los 186 escalones hasta de piedra, ¿no? Hasta lo que es la cantera, y luego subir con piedras gigantescas cargadas a la espalda, ¿no? Y lo típico que decían los republicanos que sobrevivieron, ¿no? Que cada escalón estaba regada con sangre republicana. Era muy dura la vida, era pues eso, trabajar hasta la extenuación, muy poca alimentación, ningún cuidado sanitario, por supuesto, y luego las palizas, la prostitución, luego contaremos un poquito, ¿no? Cosas que nos sorprendió en la visita que hicimos hace 2 años, y sí que es cierto que luego la solidaridad, la organización, sobre todo por parte del aparato comunista, ¿no? Como van ayudando unos a otros, cómo se van organizando, ejemplos personales como el boxeador de Mauthausen, ¿no? Que era un vecino del Bajo Aragón, ¿no? De la zona de Teruel, pues como él, aprovechando pues que era un, bueno, que fue invicto, ¿no? Los combates de boxeo que hacían los nazis, ¿no? Para su disfrute, pues eso, ¿no? Como él aprovechaba pues para conseguir alimentos para sus compañeros, o como incluso no dejándose ganar, pero sí, siendo más suave en las peleas, pues conseguía salvar la vida de algún compañero. O sea, si no hubiera sido por la solidaridad y por el compañerismo, hubieran sido más de 4.700 los muertos entre Mauthausen y Gusen, de la Lua. Sabemos que, si me equivoco, me corriges. Hace 2 años tuvisteis la oportunidad de viajar allí con parte de la afiliación de CGT. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Bueno, la verdad que fue un viaje bastante... No sé qué palabra utilizar, ¿no? Por un lado es terrorífico, pero por otro lado no te haces idea lo que era, porque estuvimos en Dachau, estuvimos en Mauthausen, estuvimos en Gusen, estuvimos ahora también en un castillo, ahora se me ha ido el nombre, de donde llevaban a exterminar a gente discapacitada. O sea, realmente los sitios eran terroríficos, pero claro, ahora los ves limpios, los ves salubres, los ves con vegetación, entonces no te haces idea, ¿no? Entonces, bueno, fue un viaje organizado con gente de la RMH, ¿no? La gente de la Asociación de Memoria Histórica de León, en la que fuimos compañeros de CGT de aquí de Zaragoza. También vino gente de CGT de Madrid, estuvo gente de Alainfo, y realmente, pues eso, fue un viaje terrorífico, porque tú, sí, lo estás viendo, has leído, has visto testimonios, sabes lo que pasó, ves los crematorios, y eso es espeluznante, pero claro, no te haces idea. Sí que ves luego las lápidas, ves los enterramientos, pero no te haces idea, realmente no te haces idea de lo que fue aquello. Por mucho que estés allí, ves las casas de los nazis, ¿no? Las entradas de Gusen, sobre todo, que las hicieron además los presos, ves la cantera, ves los escalones, ¿no? Los 186 escalones que decíamos, ves el barracón donde prostituían a las mujeres, ¿no? Ya no solo para disfrute de los soldados nazis, sino para humillar a los propios presos, ¿no? Y los obligaban a acostarse con las presas, sabiendo que era imposible tener relaciones sexuales por el destrozo físico que llevaban. Entonces era una manera también de humillarlo. Eso no se había hablado hasta ahora. Entonces, claro, cuando estuvimos ahí en uno de los barracones donde las prostituían, pues claro, es que es... realmente se te cae el mundo a los pies, pero no. Pero como lo ves todo tan limpio y tan salubre, tampoco te hace la idea, ¿no? De no te quedas ahí. Claro, pero aún así, luego cuando vuelves, claro, emocionalmente es como, hostia, todo lo que se pasó allí, que no nos hacemos a veces a la idea, ¿no? Tiene que ser como un poco bastante impactante. Sí, sí. ¿Por qué en estos momentos, Quique, sería tan importante hacer pedagogía en las aulas, ya que un capítulo de nuestra historia tan cercana y a la vez tan dolorosa no caiga en el olvido? A ver, es que esto es siempre muy importante, ¿no? La educación es muy importante, es el motor de cambio. Aquí tenemos gobernando la derecha y la extrema derecha en casi todo el Estado español, y lo primero que han hecho es cargarse las leyes de memoria histórica, ¿no? Y no quieren que se hable ni siquiera de lo que ha pasado aquí. Están ninguneando todo lo que fue la dictadura fascista, ¿no? Y todo lo terrible que fue el franquismo. Pero claro, es que de esto no se hablaba ni siquiera cuando gobernaba la pseudoizquierda, ¿no? Lo que es la presencia de los republicanos o de los antifascistas en los campos de concentración y el exterminio, o lo que es la nueve, la liberación de París, los españoles en la resistencia, todo eso ha pasado, está en el olvido. Entonces es muy importante recuperarlo, y más ahora, ¿no? Con el auge de la extrema derecha y con lo que estamos viendo, ¿no? Que ahora está tan de moda lo de Estados Unidos, Trump y toda esa gentuza, ¿no? Que tiene alrededor, pues claro. Y lo que está pasando en Alemania con la alternativa, ¿no? El partido este neonazi que está ahí, o en Francia con Le Pen, claro, es que el fascismo está avanzando y lo primero que hacen es intentar borrar y minimizar este pasado. Y sobre todo en España es muy importante saber y recuperar a la gente que ha luchado contra el fascismo, no solo aquí, sino fuera de aquí. Lo que hicieron los españoles, los antifascistas y los republicanos luchando contra los nazis, la liberación de Estrasburgo, de París, todo eso lo protagonizaron los españoles. Y eso prácticamente no lo sabe nadie, ¿no? Entonces es un trabajo muy importante de recuperación, y no solo en las aulas. Claro, por eso desde CGT vamos a hacer unas jornadas que serán los próximos días 6 y 7 de mayo. Cuéntanos así un poco en qué va a consistir estas jornadas y qué es lo que estáis preparando. Pues mira, estas jornadas surgieron hace 2 años en la visita que hicimos a Mauthausen, en los compañeros que fuimos de Zaragoza. Pues estuvimos hablando de la importancia, ¿no?, de hacer algo para el 80 aniversario. Una de las cosas, ¿no?, sí que será el viaje que vais a hacer algunas personas, ¿no?, a Mauthausen para el sindicato, ¿no? Vais a hacer ahí una escapada flash, ¿no?, para participar en el 80 aniversario. Pero bueno, luego desde aquí de Zaragoza sí que vamos a hacer un par de actividades o tres que creemos que son bastante importantes para intentar recuperar lo que hablábamos hace un momento. Lo primero y lo más sencillo pues será la inauguración de las jornadas con una exposición fotográfica, tanto de Gusen como de Mauthausen, de las fotos que hicimos cuando estuvimos hace allí 2 años. Intentaremos amenizarlas, ¿no?, con un vermú, ¿no?, de la asamblea de paradas y precarias. Y luego queremos hacer una charla sobre el boxeador de Mauthausen, que no os quiero contar nada por no revelar, ¿no?, la historia de este personaje del Bajo Aragón, de Paulino. Que bueno, que además pues eso es una figura que además se ha empezado a recuperar poco a poco gracias a un reportaje de un periódico deportivo, ¿no?, que fue como fue el Marca. Entonces sí que es una charla muy interesante. Y el plato fuerte va a ser el documental del Capo, que esto antes, hace un momento me preguntabas, ¿no?, por lo de la solidaridad. Y esto sí que es un documental que hizo la Universidad de Valencia con una universidad de Argentina sobre un personaje muy controvertido que era César Orquín, que era un valenciano que acabó siendo un preso de confianza de los nazis, ¿no?, del campo de los soldados de Mauthausen, porque dio la casualidad de que era una persona muy inteligente y hablaba alemán. Los comunistas a esta persona la han crucificado, de hecho se tuvo que ir a vivir a Sudamérica amenazado de muerte, y una de las personas que lo puso en su punto de mira fue Mariano Constante, ¿no?, el aragonés que tanto ha reivindicado, ¿no?, la lucha en los campos, en el campo de Mauthausen y la organización. ¿Qué pasaba con este señor? Se le acusaba de haber maltratado y de ser el culpable del asesinato de 300 españoles en el campo de Mauthausen, en el batallón de trabajo que tenía él. ¿Qué ocurre? Pues que, como decíamos antes, la organización en los campos nazis, la organización clandestina, pertenecía a los comunistas, porque eran los partidos, ¿no?, que eran más internacionalistas, más que el anarquismo, y las que realmente tenían poder, sobre todo cuando se rompe la tregua de Stalin y Hitler, son los que se organizan. Y el problema es que César Orquín era anarquista. Y claro, él no se dejaba manejar ni se dejaba manipular por nadie. Entonces hace 2 o 3 años, un personaje de Cataluña, que ni siquiera es historiador, es un amante de la historia, empezó a investigar la historia de César Orquín, y lo que ha sacado a la luz es que todo lo que dijeron los comunistas y sobre todo Mariano Constante era todo mentira. Y no solo este señor no mandó a 300 personas a la muerte, sino que fue un héroe. Fue realmente el héroe de Mauthausen y el que evitó que murieran cientos de personas que estaban a su cargo. Entonces este documental revela toda la verdad, ¿no? Y saca a este personaje y lo que hizo a la luz, y yo creo que es espectacular redescubrir al gran héroe de Mauthausen, ¿no? Yo creo que va a ser el plato fuerte de las jornadas. Bueno, pues yo me pagaría toda la tarde escuchando a Quique, porque la verdad es que es súper interesante todo lo que siempre nos cuenta. No sé si quieres añadir alguna cosa más antes, que vamos ya con el tiempo. No, simplemente justo. Pues eso, esperaros que os animéis a participar y esperaros a todas y a todas, que no vais a salir defraudados con las jornadas. Vale, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has contado. Esperamos que nunca dejemos que esta llama que encendieron mujeres y hombres con sus vidas se apague. Y invitamos desde aquí a todas las personas que se quieran acercar el próximo 6 y 7 de mayo a las jornadas con el motivo del 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Mauthausen-Gusen en nuestra sede de CGT en el Paseo de Echegaray y Caballero 170. Gracias, compa. Opa, salud. Y después de haber escuchado a Barricada con su tema Campo Amargo, damos paso al segundo bloque del programa, el cual está dedicado al próximo 1 de mayo. Tenemos enfrente de nuestros micros toperos a Alberto Gamarra, secretario de Acción Sindical de CGT Aragón-La Rioja. Muy buenas tardes, Alberto, y gracias por dedicarnos tu tiempo. Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí con vosotras y vosotros. Bueno, ¿qué nos puedes contar de la importancia de tener representación sindical en los diferentes comités de empresa, en los diferentes ámbitos de la administración pública, de estar presente en las diferentes mesas sectoriales? Bueno, pues con el actual modelo sindical que hay en España desde lo que se llama el régimen del 78, desde la transición, pues se hizo un modelo sindical donde se le dan todas las facilidades, tanto de negociación de convenio como de negociación institucional a los dos grandes sindicatos, pues estos dos emporios que son Comisiones UGT, que ellos pues sin en algunos ámbitos sin ni siquiera estar, como tienen la condición de más representativo, pueden negociar en todos los ámbitos. Entonces la única alternativa que tenemos, opciones sindicales que más pequeñas, más combativas, que apostamos por otro modelo sindical, pues es en el ámbito funcional o territorial tener más del 10% de la representación. Entonces, en aquellos sectores donde tú tienes más del 10% de la representación sindical, pues ahí tú puedes negociar pues en igualdad de condiciones con los grandes sindicatos y poder ahí arañar ventajas laborales a la patronal. Vale, otra pregunta. ¿Cuál ha sido la evolución de CGT Aragón La Rioja en estos tiempos? Pongamos como tope desde el inicio de la pandemia, año 2020, hasta hoy. Sí, pues a nivel de implantación, como de afiliación, como de resultados en elecciones sindicales, pues hay un lento pero continuo avance. Un lento continuo avance, pues se va aumentando en implantación, en muchas empresas, en representación sindical, en afiliación, y se van llegando a nuevos sectores, se van plantando semillitas poco a poco, pues de estar en solo grandes empresas o la administración pública, pues ya se está pasando también a pequeñas empresas, pues que el modelo sindical de CGT es tan válido para las grandes empresas como para empresas de 10 o 12 trabajadores. Pues últimas elecciones sindicales o últimos ámbitos donde hemos tenido algún tipo de representaciones también en la pequeña empresa. Vale. ¿Cómo ves personalmente el termómetro social desde el punto de vista sindical? Por ejemplo, el grado de implicación de la militancia, participación de la gente en actos, concentraciones, manifestaciones, etc., etc. Bueno, a ver, ahí está claro que hay que ser consciente de los tiempos que vivimos. Hay un reflujo, pues hay un reflujo del ciclo de movilización. Pues bueno, pues estamos en la época del culmen del neoliberalismo, del poscapitalismo, de una ala reaccionaria, pues hay un reflujo de movilizaciones masivas, pero donde estamos nosotros tratamos de impulsar la llama, pues bien sea en huelgas sectoriales, en ámbitos donde tenemos fuerza en concreto, o impulsando otras actividades solidarias. Entonces, pues tratamos de implicar a la organización donde pueda ser, pues en temas como Palestina, los 6 de la Suiza, pues intentar extender la solidaridad, y en aquellos conflictos laborales pues tratar de implicar al resto de la organización. Claro, porque es importante de que todas y todas, cuando hay un conflicto, pues participamos en él, y claro, demostrando pues lo que es nuestro ADN, ¿sabes? La acción directa y el apoyo mutuo. Está claro. Pues muchas gracias, Alberto, no te muevas de la mesa porque en un momento contaremos otra vez contigo. catalanisme de sang barrejada, de mil pobles i mil races. Antifeixistes, unitat i poder popular. Fins la victòria final. Camarades, proletaris i proletàries del món, unim-nos! Los capitalistas tratan de imponernos un futuro de tinieblas, pobreza, dolor y miedo. Y negro y rojo son nuestros colores. El mundo nuevo que hay en nuestros corazones. Llevo, llevo en mi sangre mezclada la revolución proletaria. Quiero, quiero en mi sangre mezclada la revolución proletaria. Llevo, llevo en mi sangre mezclada la revolución proletaria. Buenas, y seguimos aquí en este programa con la intervención de Olga Belenguer, que es secretaria general de CGT Aragón-La Rioja y es también afiliada al Sindicato de Sanidad e Higiene, también en Zaragoza. Buenas tardes, Olga, y bienvenida sobre todo a estas las catacumbas toperas que también conoces. Bueno, nos acercamos al 1 de mayo y como secretaria general, ¿cómo ves actualmente la temperatura social y laboral en la que estamos metidos? Hola, buenas tardes. Un placer, como siempre, venir aquí con todas vosotras a echar una charradica. Bueno, pues como ha dicho mi compañero Alberto hace un momento, nosotros yo creo que nuestro caldo de cultivo siempre es un poco en horas bajas de la sociedad. Digamos, la CGT es cuando subimos un poco, ¿no? En horas de bonanza parece que la gente se olvida porque eso de luchar está un poco trasnochado, pero bueno, por desgracia en estos tiempos que tenemos la ultraderecha ahí pegándonos y haciendo un poco de las suyas, como siempre, yo creo que ese es nuestro momento de solidaridad y de lucha. Y bueno, el pasado 1 de mayo, yo de afluencia, yo salí contenta, la verdad es que hubo respuesta y yo espero que este año sea igual o que sea mejor. Y pues eso, pues para que se vea que la lucha obrera sigue estando ahí, que es necesario dar voz y desde luego salir a las calles a reivindicar todas nuestras luchas. Vale, muy bien. Y bueno, siendo afiliada al Sindicato de Sanidad e Higiene, ¿cómo podrías analizar este presente? Bueno, la verdad es que a nivel sindical el ámbito de la salud es bastante árido para la CGT. Partimos de un estatus que es muy jerárquico, es lo más parecido a la jerarquía militar. Y bueno, pues para nosotras es bastante complicado estar ahí con, bueno, el poder es el poder lo tienen los médicos, o sea, es así. Afortunadamente tenemos médicos y médicas a nuestro lado y afiliadas y gente que no está afiliada, no están todos los buenos no están afiliados a la CGT por desgracia, pero que hay gente pues muy válida y muy buena. Pero ahí también el poder es el poder y mientras la derecha está también en el poder, la gente también se sube más. Entonces, bueno, pues la huelga ahora que tenemos ahora en primaria, que ya se ha pospuesto un poco, pues bueno, pues como siempre, o sea, desde CGT teníamos claro que esa huelga no iba a prosperar mucho más allá. O sea, CEMSATSE nunca te hará una huelga de 4 días. Vamos, si ha hecho horas y demás. Pues tan contentas estamos, ¿no? Pero bueno, hay mucho que luchar y hay que también estar en las calles por la sanidad pública, eso está claro. Pues sí, pues muy bien. Y nada, finalmente, Olga, ¿podrías animar e invitar a todas estas orejitas que nos están escuchando a que asistan el 1 de mayo a las manifestaciones que tendrán lugar en los diferentes puntos de la geografía española? Ay, aragonesa, por lo pronto. Sí, por supuesto. Ya he dicho que la lucha está en la calle, que el 1 de mayo tenemos que hacer de ello nuestra reivindicación. Y sí, bueno, pues en Zaragoza será en el Paraninfo a las 11:30. Los sitios y horas específicas de Huesca y Teruel no los tengo, pero sí que pues en Teruel se va a ir con CNT y hacer la comida que hacen después, que se juntan todos los sindicatos. Pues que somos reivindicativos y en Huesca también con la CNT también se unen y habrá manifestación y bueno, pues ahí estaremos. Y Logroño, todavía no tengo datos exactos de dónde y cómo, pero ya lo diremos en las próximas en redes emisiones sociales y demás. Vale, pues bueno, pues muchas gracias, Olga, y al igual que les hemos dicho a los demás, como Alberto Gamarra, no te muevas de la mesa, porque después de escucharos y a madrugando de este grupazo como los Potrotaino. Bueno, lo mejor, Silvia lo controla mejor. Bueno, pues después de escuchar esta super canción, contamos contigo para después hacer una especie de mesa redonda en la que hablaremos de los algunos de los conflictos laborales que tenemos actualmente en la geografía aragonesa y estatal. Así pues, con la canción nos dejamos. Gracias. Empezamos esta mesa redonda a la que hemos llamado Mesa de Conflictos y alrededor de ella contamos, volvemos a contar con Alberto Gamarra, con Olga y con Albert, compañero despedido de la empresa de Urbaser y afiliado al Sindicato de Limpiezas, y con Charo, compañera del programa y también compañera del Sindicato de Transportes y Comunicaciones, que hoy representará a Correos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Rápidamente, para situar a nuestra audiencia, ¿nos podéis contar los conflictos existentes en cada uno de vuestros sindicatos o secciones sindicales? Bueno, vamos a empezar con Albert. Y Albert, coméntanos un poquito el despido. Sabemos que has llevado una lucha y que seguís llevando desde la sección sindical y el sindicato lo que en el ayuntamiento y en la Plaza España. Entonces, coméntanos. Yo desde aquí también he comentado un poco tu conflicto, pero ya que estás aquí, coméntanos cómo llevas el conflicto y el tema del despido. Pues bien, lo primero agradeceros la oportunidad de estar aquí vosotros con Radio Topo, ya tenía ganas también. Y nada, mi conflicto empezó un poco pues cuando empecé a solicitar que se generara una categoría de superior un puesto de superior categoría al que yo estaba trabajando, porque llevaba mucho tiempo haciendo superior categoría y no se me valoraba. Y a raíz de ahí la empresa empezó a, bueno, vamos a llamar, maltratarme, llevándome a sitios a trabajar solo, quitándome de mi zona habitual. hasta que el 18 de octubre, con una carta muy fea, con mal escrita y mal redactada, me dieron una carta de despido donde sus motivos eran mi bajo rendimiento y mis malas artes trabajando con compañeros y encargados. Cosa que no es cierta y, por tanto, pues como soy afiliado de CGT y somos gente combativa, pues empezamos todas las movilizaciones de estar molestando en el ayuntamiento, porque también el ayuntamiento es parte, ya que Urbaser es una empresa contratada por el ayuntamiento. Entonces le queremos hacer saber también al ayuntamiento pues que ya es parte y que tiene que mediar también en este conflicto. Y por eso hemos estado pues haciendo movilizaciones tanto en Plaza España por las tardes como en la mañana, como hemos estado hablando con compañeros que también nos han ayudado mucho, la gente de fomento, de limpieza, de correos, han estado en mis movilizaciones, han aportado apoyo. Hemos estado hablando en los plenos del ayuntamiento con Chueca y su banda, recordándoles que tienen que hacer cumplir los pliegos, que para eso están, que los firman ellos. Y nada, el 30 de julio, un día antes del victorioso 1 de mayo, tenemos el juicio y vamos a por ello. De abril, 30 de abril. 30 de abril, perdón. 30 de abril. Bueno, y aquí estamos, bueno, en la mesa, si queréis comentar algún conflicto más. Lo de Albert ya lo hemos comentado alguna vez aquí, claro, y yo estaba en las convocatorias también, hemos estado todas y todas, y vemos, claro, que el apoyo de la gente también es importante. Porque, la verdad es que bueno, porque ya, en plan, para ir a una concentración vuestra hay que llevar cascos, porque si no nos quedamos sordos y sordas, porque, joder, las trompetas, los pitos, yo creo que no escuchará lo que, como has comentado tú, la banda de Chueca. La verdad es que la banda de Chueca nos ha oído varias veces. Hemos tenido también apoyo, han venido gente de Barcelona también. Es verdad, eso, muy guay. Eso se va a decir también, han venido varios coches, una de las últimas, si no recuerdo mal, vinieron 4 o 5 coches con 20 personas, también con sus bubucelas, hacer ruido. La verdad es que a mí pues me ha llenado mucho ver que hay gente que está en la lucha todavía. Y bueno, y luego pues eso que hemos comentado antes, ¿no? Que todos tenemos que un poco juntarnos a los conflictos que tocan. Pues también nosotros, jardineros, también hemos estado en los conflictos que estuvieron la gente de limpieza. Hemos estado en... Bueno, y el tema es apoyarnos un poquito todos, ¿no? Porque somos pocos, pero somos buenos. Bueno, si nos queréis comentar también, ya sabéis que aquí en Radio... ya sabéis que aquí en la radio el tiempo es finito y además en Radio Topo el espacio también es finito. ¿Queréis nombrar algún otro conflicto, otro sindicato que se presenta aquí, de otra sección sindical? Bueno, yo os puedo hablar como compañera y como trabajadora de correos. Estamos metidos dentro de un conflicto porque nos quieren cambiar el convenio, que lo tenemos caducado desde el 2011. Nos quieren poner un acuerdo marco dentro de... con unas... bueno, nos van a cambiar prácticamente todo con respecto a... quieren bajar los gastos que genera Correos, bajarlos a un 70%, son actualmente el 85%, quieren meter movilidad, quieren meter pues las jubilaciones voluntarias, no sabemos de qué manera las van a dejar al final. Entonces está todo muy en el aire, hay un borrador que no nos gusta nada, comisiones, UGT, pues en fin, todos los demás sindicatos, como tienen representación y siempre están negociando con la empresa, pues ahí están con lo mismo de siempre, firmando, aunque todavía no esté concretado y no esté realmente sea legal, pero el 30 de junio va a ser el siguiente espacio, porque el 15 de mayo era la última parte para esa primera fase de firmas, lo han ampliado y lo han dejado hasta el 30 de junio. Y bueno, pues estamos hemos tenido unas movilizaciones el 26 de febrero, el 6 de marzo, estuvimos en la 5 Marzada, el 14 de marzo también una huelga en Independencia, bueno, en fin. Estamos haciendo todo lo que podemos para no totalmente al rechazo del no al acuerdo marco. Y bueno, seguiremos hasta el 30 de junio, que es la siguiente fecha. Seguiremos con nuevas movilizaciones y todavía por concretar. Os las dejaremos de nuevo en el siguiente programa. Vamos a ampliar más y profundizaremos por el tema de correos y lo que es el servicio público. No al acuerdo marco. Vale, perfecto, muchas gracias. Luego, pues también comentar aquí, que comentarle a Olga, como compañera de sanidad, que es que 7 de abril, aparte que era el Día de la Salud, también convocasteis se convocó una concentración en la Plaza del Pilar, y comentaros un poquito también cómo está el tema, por el tema de sanidad pública. También se hicieron concentraciones en su día en la Quirón, por el tema de que están privatizando cada día más. Entonces, nada, coméntanos así un poquito cómo está, y desde el sindicato la lucha que se está llevando. Sí, pues eso, pues un poquito ya lo has comentado, el día 7 de abril era el Día de la Salud y pues aunque sea algo que fuera testimonial, pensamos que era importante no dejar esto sin salir a la calle. Nos unimos con los compañeros y compañeras de COESPE, que son pues el núcleo vivo de continuamente de defender también la sanidad pública, porque son en principio usadores y usadoras directas de la sanidad pública. Y bueno, pues ahí estuvimos dando un poco voz a todo este tema, al tema de primaria, que está pues bueno, pues desde la pandemia, que parece que iba a salir la sanidad pública como refortalecida al ver la necesidad de la sanidad pública para sacarnos de todo lo que de alguna manera nos metieron, anduvimos metidas. Ahí ya dejó saber exactamente cómo vino todo esto, pero la verdad es que no es así. Pues eso, estuvimos también en la puerta del macro hospital de la Quirón, que bueno, pues con el problema que tenemos de personal y demás, no sé cómo vamos a dar de sí para cubrir todas las necesidades, y desde luego nosotras, por supuesto, en defensa de la sanidad pública total y absolutamente. Yo os quiero lanzar así un poco así sobre la mesa a todas las que estamos. ¿Creéis que la clase obrera, la cual se empeña en hacernos creer que ya no existe, es consciente de la importancia de estar afiliada y organizada, o solamente se acuerda del sindicato cuando la cosa se pone complicada? ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que vosotras veis desde donde estéis? Por ejemplo, Alberto, venga, te ha tocado. difícil tesitura me pones. A ver, pues de bueno. Todo hay pues hay gente que, como se dice, solo se acuerda uno de Santa Bárbara cuando llueve, pues hay gente que solo se acuerda del sindicato al día siguiente que la han despedido. Pues el día siguiente que la han despedido, pues es cuando acude al sindicato, tanto al nuestro como a otros a veces. Pues eso está ahí. A ver, por eso es la importancia de la acción sindical. Esto es como en todo, como en cualquier tema, tiene que ser preventiva. O sea, tiene que ser preventiva y no curativa, estar organizado antes. Y está claro que en aquellos sectores donde la clase obrera está más organizada y hay mayor fuerza sindical, mejores son las condiciones laborales. Eso está claro y está científicamente probado. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando la gente tiene conflictos, que acude al sindicato cuando tiene un problema, sí que es verdad que mucha gente empieza a ser consciente de que realmente la lucha sindical sirve. Está o sea, claro. Tú puedes llegar allí y decir, wow, qué marrón tengo, voy al sindicato a que me lo solucionen, pero luego tú vas viendo que realmente sí que sirve, ¿no? O sea, estar organizada, contar con el apoyo de los compañeros y las compañeras, entonces puede que vayas la primera vez por salvar un poco lo tuyo, pero luego también se crea esa conciencia, ¿no? Sí, de lucha obrera. Bueno, alguna vez también nos va bien que haya conflictos para hacernos ver, ¿no? Claro. Porque sí que es verdad que hay una gente que tenemos un poco inoculado en sangre por conciencia social de casa, sí, o de familia o de compañeros o del barrio donde vivías o de la zona o lo que sea, esa conciencia social que te lleva al sindicalismo, pero hay una gente que no lo tiene inoculada, y ahí sí que los que estamos con la inoculada en vena tenemos que hacer un poquito de pedagogía y saber enfocar un poco a la gente, hacerlos venir un poco, que vean también cómo nos movemos, cómo trabajamos, que no todo lo que... Es que yo lo he oído muchas veces, CGT es que son muy radicales, ¿no? Bueno, pero si tenemos que luchar por nuestras cosas, ¿qué vamos a tirarles besos, no? Pues bueno, tenemos que hacerlo de algún modo, ¿no? Pues hacernos oír, representación, que nos oigan en el ayuntamiento, meternos en los plenos, molestar... Porque al final, si no molestas, no eres visible, ¿no? No estamos bien vistos. Entonces, en un momento dado, a veces, pero... Bien, pero cuando la gente viene un poquito dentro, se da cuenta de que todo eso es un poco baladí, ¿no? O sea, mira a ver cómo se mueve la gente, porque luego a mí ha habido gente con mi conflicto que me han dicho, hostia, pero es que claro, al final, si no es por CGT, no hay... Sí, claro. A mí UGT y comisiones no han venido a ayudarme. Cierto que yo estaba afiliado con ellos, pero yo nunca no le cerré la puerta a nadie que viniera con su pancarta o con su bandera a ninguna movilización. Si no vinieron es porque no quisieron. Sí, yo entonces, también tienes razón, Albert, en ese sentido, porque, a ver, yo, pues, bueno, soy trabajador de Stellantis y es verdad que yo cuando entré hace 24 años, pues mucha gente que ya está jubilada, pues es verdad que lo que dice esa conciencia social, aparte que la lleves que heredada de tus padres, de que la hayas mamado y la hayas vivido, Pero claro, es verdad que yo sí que he visto esa necesidad, por ejemplo, de que esa gente que ya está jubilada, que conocí en aquellos tiempos, existía el compañerismo, que eso se ha perdido. Yo, por ejemplo, ahí ahora mismo, pues claro, son gente joven, gente que no tiene esa cultura sindical y gente que, pues, que realmente, pues, echo de menos, porque claro, sí que, a ver, yo venía ya con esa conciencia, pero te quiero decir que se veía, que se veía esa ayuda y esa hora a la hora de una movilización de que estaban ahí. Ahora pues es mucha gente joven que hay que seguir con ese trabajo de educación sindical, de pedagogía, y que claro, que mañana puede ser tú, que es lo que dices tú. Hemos tenido varios despidos y se les ha invitado a todos los demás sindicatos y no han querido venir. Y son sindicatos, ¿sabes? Sí, entonces, claro, nosotros también nos pasa lo mismo en correos, ¿eh? Por eso. Les invitamos y no aparecen, ni contestan a los correos que mandan. Porque tú, Olga, como ves, hay que hacer hincapié a la gente joven, a la gente joven o a la gente ya que también que no tiene conciencia. Como decías, estoy totalmente de acuerdo con la pedagogía. Hay que hacer mucha pedagogía, hablar mucho con la gente. Y la gente joven es ego solidaria por sí mismo. Quizás también tenemos parte de culpa a la sociedad en la que estamos viviendo. Totalmente. Y que no les hemos sabido transmitir a la juventud esta necesidad de solidaridad y de unión y de que estamos y que la unión hace la fuerza realmente, porque esa es la realidad de todo esto, ¿no? Que tú sola pues se te comen, pero que bueno, pues que juntas podemos ir. Yo siempre recuerdo al principio, pues cuando era pues eso, más cría, y que iba, a lo mejor, pues no sé si iba a una concentración de correos, por ejemplo, no decir, ah, qué bien eres de correos. Digo, no, yo soy de sanidad. Y la gente como que se asombra, ¿no? ¿Verdad? Se sorprende, sí, ¿no? Que alguien que no sea de tu sector que esté ahí manifestándose, ¿no? Uh-huh. Pero pues eso, pues que para eso estamos ahí, que eso es el sindicalismo, el estar juntas en la lucha, y que es totalmente necesario hacer. Vale, pues pedagogía. Sí, eso es importante. Si alguna de las personas que nos escuchan estuviese dudando en afiliarse a un sindicato, ¿qué le dirías para que se afiliase, a CGT? Pues yo un poco lo que acabo de decir. Bueno, sí, ¿no? Es que es un poco el debate. Ese sería el resumen para mí, que pues que si necesitas, y sí que yo siempre... Yo antes de dar la ficha de afiliación explico cómo somos, le doy los papeles. O sea, yo nunca he tenido prisa, yo para esto no valgo. O sea, hacer gente afiliada yo nunca, no. La gente que ha venido es pues porque te ve, que te mueves, que hay ayudas y que pues con el ejemplo, ¿no? O sea, yo siempre, mi base ha sido esa. Y bueno, pues que hay que, pues que hay que estar juntas para ser algo y para poder luchar y conseguir nuestros derechos, no sé. No, sí, tiene razón, yo lo mismo, yo tampoco valgo para tomar la ficha. Entonces, nada, quiero decir que eso te la pide, yo se la doy. No son como otros sindicatos que parecen buitres y van a por eso. Alberto. Sí, hombre, básicamente eso. No somos una gestoría, somos una organización sindical con unas señas de identidad y un pasado de lucha, un pasado y un presente. A ver, venimos de una tradición de lucha y estamos en ese presente. No somos un sindicato de la concertación, nosotros no invitamos, yo que sé, como todos los sindicatos mayoritarios, nosotros jamás invitaríamos pues a Azcón, a nuestro congreso, ni a la alcaldesa, ni a nadie, ¿no? Independiente. Somos un sindicato independiente, pero de verdad, independiente de cualquier poder político y económico. Vale, pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos y a todas por participar en esta mesa redonda. Yo creo que ha estado bastante interesante. Hombre, nos podíamos pagar 2 horas, pero claro, se nos acaba el tiempo. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a vosotras por invitarnos. Igualmente, muchas gracias. And mills in the shipyards and mines. Terminaremos el programa de hoy con las convocatorias que os vamos a contar. Durante el mes de abril, en la sede de CGT Aragón-La Rioja, podréis visitar la exposición Monkey Colax, Miradas Urbanas. Convocatoria el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad Social, de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En el siguiente programa profundizaremos de este tema y se va a difundir por redes los actos que se van a realizar. La convocatoria del 1 de mayo, programada para las 11:30 desde el Paraninfo. El martes 6 de mayo, a las 6 de la tarde, en la sede de CGT, se inaugurarán las jornadas con motivo del 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi Mauthausen-Gusen. Se podrá contemplar una exposición de fotografías y a las 6:30 tendrá lugar la conferencia El boxeador Mauthausen, a cargo de nuestro compañero Quique García Francés, a quien habéis escuchado al principio del programa. Y el jueves 8 de mayo a las 6:30 se proyectará el documental El Capo, un documental biográfico sobre el anarquista valenciano César Orquín Serra. Y con respecto al ocio, el 1 de mayo a partir de las 12:30 en el solar de la calle San Agustín, Radio Topo preparará un vermú pinchada para celebrar este día. Y también a las 7 de la tarde, el 1 de mayo, en Arrebato tendrá lugar el último concierto del grupo Punk Rock Gen. Y hasta aquí llega el programa de Onda Negra de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que han colaborado y participado en la realización del mismo. Si quieres volver a escuchar este programa, puedes hacerlo desde nuestra web www.radiotopo.org, entrando en la pestaña de programas y luego en Onda Negra. Y también puedes escucharnos a través de tu radio FM o de tu aplicación de radio en las diferentes repeticiones. Los lunes de 6 a 7 de la mañana, los miércoles de 7 a 8 de la tarde y los viernes de 11 a 12 del mediodía. Bueno, y con mucha pena nos despedimos todos y todas. Espero que os guste. Sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Thank you.